para escuchar el tema que nos pedí el Toro Funes de Bon Jovi de su época de la infancia, Living on a Prayer, por No Te Ahogues. se dan cuenta de la dimensión de lo que ha generado este congreso. Él fue enviado por el Departamento de Socorrismo Acuático de la Cruz Roja en Costa Rica. El jefe de él, Carlos Salas, que aprovecho para mandarle un saludo, que seguramente está escuchando en Costa Rica. No me miren así. No, sí, seguro. Porque, a ver, lo importante es que esta radio es online, o sea, se puede escuchar. No sé cómo está el usuario, eso la verdad que es algo que... Tres horas de diferencia. Claro. Pero bueno, el tema es que Carlos Salas, que aprovecho para mandarle saludo, que hemos estado hablando con él en Costa Rica en un par de oportunidades, lo mandó representando a la Cruz Roja, y en una de las charlas que tuvimos en algún WhatsApp, algún audio que recibí ahí en la montaña, me encargaba que por favor... se pueda traer la mayor cantidad de experiencia y de material que ellos puedan aplicar en Costa Rica. Y eso es parte de la integración, ¿no? De poderse integrar. Porque lo que José vio acá, nunca lo había visto, dicho por él, ni se imaginaba cómo era. Y dice, la mitad de las cosas las podemos hacer nosotros allá, otras no, ¿sí? Claro. Pero bueno, de eso se trata. Así que sepan que Costa Rica estaba pendiente a través de José, estaba pendiente de lo que estaba pasando en este congreso. Y eso es algo que las repercusiones van a llegar más adelante. Claro. Qué bueno, porque la verdad que trabajamos todos para lo mismo, ¿sabes lo que es? Distintas agencias, distintos países, distintas personas, distintas escuelas, si vamos un poco más, cada vez más chiquitos. Trabajamos todos para lo mismo, que es el poder ayudar, el poder dar una mano. Y poder tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no es cierto? A la hora de una catástrofe, de un incidente, o de lo que sea. O sea, si se caiga una persona desvanecida en la calle, como pasó, como le pasó a usted hace poquito, comprando algo en el mercado central. O así se hace una catástrofe natural que involucre 5 países. Estamos todos por lo mismo, Cacos Blancos, Cruz Roja. Estamos todos por lo mismo, y la verdad que también lo que se apunta con todo esto es poder articular y poder integrar y poder unir, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones y poder trabajar de una manera multidisciplinar, ¿no es cierto?, en el cual no todos sabemos todo, ¿no es cierto?, porque muchas cosas que nosotros sabemos nos faltan de otras agencias que también lo hacen. Sí. Mejor que nosotros. Perdón, entonces la idea es poder ir completando eso, ¿no es cierto? Lo dijo Luis Bosch en su disertación. El tema del Capi. El Capitán Bosch. Capitán de la naval chilena. El de Valparaíso. En su disertación, y totalmente de acuerdo, el tema de la integración. Que era muy, muy importante. Obviamente. Gianfranco, ya que te veo tan feliz y sonriente. Alguien mío de Condo. Ahora está arreglado, ¿no? Sí, nido del oro sería ya en la cochea. Che, bueno, volviendo al tema de alguna pregunta, ¿por qué esto de ser guardavidas? ¿Qué es lo que te mueve a ser guardavidas? No, lo que me motiva mucho es poder ayudar y servir a las personas en algún momento de una circunstancia donde piensan que ya no tienen oportunidad o una chance, poder darle esa mano dentro de la parte acuática. Y obviamente si se puede ayudar afuera de ese ambiente, en un accidente, en cualquier situación o circunstancia que le toque vivir, poder tener un conocimiento para poder ayudar a esa persona más que nada. Y bueno, también la locura que me gusta todo este tema del agua, del río, toda esa adrenalina que uno vive. Pero eso está como en un segundo plano, porque la verdad que más que nada pienso es poder ayudar. Y creo que eso es lo que más me motiva el ser guardavidas. Aparte, sí, genial. Sí, si no te movieran esos principios, esos ideales, no podría hacerlo, ¿no? Ustedes tienen que pensar que ser guardavidas es... yo hablando con los chicos, los bomberos y demás gente de catástrofe que estuvieron en el congreso, ellos van a buscar un cadáver. ¿Sí? Cuando los llaman, ellos van a buscar a una persona muerta ya o desaparecida, y el guardavidas está antes de que eso suceda. Y la tarea nuestra, ¿sí?, a veces no nos damos cuenta, es cuidar la vida de la gente. Y eso yo lo remarco mucho en el curso, que yo soy docente en la Escuela de Guardavidas de Cruz Roja, allá en Ecochea. Y para mandar un saludo. Saludo a los chicos que, Roja, ah, ¿qué? Roja. Que estarán contentos que, no, que estos días no tuvieron clase conmigo. Todo se termina, chicos. Bueno. No, entonces la idea es que la gente muchas veces realmente no valora el trabajo de guardavidas. Pero bueno, mientras los podamos valorar nosotros y entenderlo y saber que vamos a estar antes de que pase algo o de que pase lo peor. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Así que bueno, yo los felicito a ustedes por lo que hicieron, por lo que han hecho, por lo que van a hacer y por ese espíritu que los mueve a generar este tipo de cosas. Yo me voy más que satisfecho con el Congreso, he aprendido un montón. Uno también tiene la mente abierta, que no se sabe todo y que aprende en todo momento. Y en este Congreso yo fui disertante un día, y después el resto de los días fui un alumno más, un participante más. Y estuve a las órdenes de lo que ustedes decían, escuchaba el tema de la seguridad, cómo había que manejarse y todo, y era uno más. Eso es otra cosa que por ahí quería recalcar, que a ver, no lo había visto en otro congreso, ¿no? Por ahí, no voy a dar nombres por no agredir ni decir esto es mejor que lo otro, sino que por ahí están los disertantes con nosotros, comíamos juntos, estaban en las prácticas, o sea, no había esa cuestión, lo que me decía el jefe de Parque Aconcagua, que aprovecho para mandar un saludo a Javier Jiménez, la humildad. Me quedó pendiente un partido de ping-pong con ese la humildad, señor. Sí, no, se ganó, Javier parece que es muy bueno el ping-pong, pero bueno, estás en la montaña, deben tener allá un ping-pong para... Es un capo Javier, así que... Ya me parece que tenemos un pendiente, yo ya, Gustavo, nos vamos a tener que poner la mochila para subir a la montaña, nos digo cuando quieran, así que vamos a tener que ir a ganar a Confluencia. Así que bueno, eso es lo que nos decía, la capacidad del profesional de ser humilde, no esa soberbia de bueno, yo vengo a disertar, no estoy con los chicos, no comparto con los chicos, me quedo aparte. Sí, más incluso, que te interrumpa, destacar la gana de seguir aprendiendo, por más que ya sean, como dijiste recién, profesionales, que ya, ya saben un montonazo de cosas, pero que no se encierran en lo que ya tienen comprendido, sino que quieren seguir sumando a su conocimiento nuevas técnicas o nuevas cosas que se puede vivir. Y que bueno, que ellos, me parece muy lindo lo que hacen, poder relacionarse con nosotros y seguir aprendiendo más que nada. El tema de la capacidad profesional de primer nivel. ¿Sí? Exactamente, el primer nivel. Un saludo también para el licenciado y magíster Martín Del Gaiso, que estuvo con nosotros y se metió al río. Sí. Martín Del Gaiso. Para Alicia. Alicia del Paso, que estuvo con nosotros ahí. Un excelente persona. Pudimos compartir un desayuno y charlar cosas que, a ver, sí. No es por desmerecer otros lugares, pero a lo mejor si hubiésemos estado en otro lado, cuando estuve en Mar de Ajó no me pude compartir un desayuno con Alicia, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Yo pude acá estar con Ariel, pude estar con el Capitán Bosch, pero ¿por qué? Porque eso es algo que solo sucede cuando estás en la montaña, cuando se arma un campamento, que estamos todos ahí afectados. Porque yo les decía a los chicos, por ahí ponete a pensar, si este congreso se hubiese dado en otra situación, en otro lugar, en el Centro Congreso de Exposiciones, porque aprovecho para contar, este congreso sí va a ser la parte de las disertaciones acá en el Centro Congreso de Exposiciones. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Claro, ¿qué hubiese pasado? Si hubieran ido al centro, dicen, che, me aburro en esta charla, me voy a tomar un vino, voy a comprar una zapatilla. Y en cambio, estando en la montaña, vos salías y estaba el dique a un lado, montaña, y me voy a quedar a escuchar la disertación, porque ¿dónde te vas a ir, hermano? No hay wifi, no hay, bueno, hay señal de teléfono, hay señales, pero bueno, la conexión es otra, que es eso lo que tiene la montaña. Te conectás de otra manera, no con el tema de las redes y esta cuestión virtual, sino con la conexión humana que se produce de estar en ese lugar, que ayer lo decíamos cuando veníamos con los chicos de la ciudad, después de estar 4 o 5 días en la montaña, volvés a la ciudad y el contraste ver gente, es raro. Sí, o sea, nos encontramos. Fuimos a encontrarnos ahí arriba. Sí. Por ahí parece aparte uno se concentra. Sí. Se concentra en lo que está haciendo. Eso sí. Es genial. La verdad que se viene una nueva modalidad en congresos. ¿Sí? Intensivos. Sí, sí, congreso, sí, sí, faltó el fogón nada más y la guitarra. Ah, el cierre, tipo campamento. La próxima no vamos a seguir. Un prieto que. Un fogón. Fama de Diego, un fogón, sí. Fama. Otra cosa que nos damos el congreso. Que no podíamos irnos de este especial CLS que vamos a tener más especial durante el resto del año, que tenemos muchas entrevistas a los disertantes, a los participantes también, y bueno, vamos a ir charlando más, un programa que da para seguirlo para mucho, muchas horas más. Y bueno, agradecido a Tomás, totalmente acá la compañía que hemos tenido de los chicos de Necochea, Ariel, Ro. Estuvo a Nazareno, que nos está llevando unos matazos, que por ahí no los ven, pero estuvo, no, unos mates ideales. Hacele ruido de mates. Dentro de los participantes estuvo también Nazareno Celaya, que era, de los guardianes es de la Escuela de Guardavidas de Azul, y fue uno de los guardianes, un capo. No sé cómo tituló Clarín la nota. Sí, los guardianes. Los guardianes de algo. De la barriga. La leímos a la nota acá. Les comento que el próximo programa van a tener la entrevista realizada en vivo en la montaña con el señor Nazareno. Ah, otra cosa, los chicos de la Barría, no solo Nazareno vino, sino también vinieron tres chicos más de la Barría, la Escuela Azul. Sara, Enzo y Juan. Exactamente. De la escuela que de se Juan Pablo Duport. Aprovechamos para darle un saludo a Juan Pablo Duport. Alias el Topo. Topo Duport. El Topo Duport. Así que bueno, los chicos se les rompió el embrague, sí, tuvieron un problema ahí en la crapodina. ¿En la qué? En la crapodina. Ah, bueno, sí. Así gracioso como suena, es tan complicado arreglarlo. Tenés que sacar la rueda, correr el todo el trabajo. Y los chicos se fueron en segunda, tercera, hasta la Barría. Claro. Y bueno, teníamos el auto guardado en mi casa, así que bajamos a la montaña, fuimos a buscarlo. Los chicos, conseguimos ahí un mecánico vecino mío para que nos dijera más o menos qué podía hacer. Le dijo, mirá, es esto. Cambiaron el auto. No tienen opción. O se quedan uno y medio más arreglándolo, o se van así como puedan hasta donde lleguen. Y bueno, salieron así en segunda, tercera y ni mucho más. A medio del camino se rompió el embrague, así que tuvieron que seguir poniendo los cambios sin embrague. Y el auto se paró a 5 cuadras de llegar a la casa. Así que bueno, llegaron menos chicos, también otra historia más del CLS. Sí, ¿no? Qué felices, ¿no? Habrán llegado. Y sí, la verdad que... No, pasa que es un tema el viaje. Es un tema el viaje. Chico, al que hace le pasan cosas, al que no hace nada no le pasa nada. Sí. Al que amasa le todo le pasa, sí. Dice el dicho. Ah, masa. Al que amasa le pasa. Bueno. voy a saludar también a Esteban Marchese, Luchela. Director del Eso Congreso. Íbamos a decir que había gente que saludó a Esteban y no lo conocían por el nombre Esteban. ¿Cuál es el otro nombre para el que conocen a este muchacho? Esteban. Al director del CLS. A ese gran gestor. Anguila. ¡Habló! Es humana, ¿vieron? No solo es bella, también habla. Así que bueno, nos toca cerrar. ¿Cómo pasa el tiempo? Y creo que esto amerita y cuando uno la seguir pasa la bien, conversación con un cafecín. Sí, cuando uno la pasa bien, ya tenemos en el coche un dicho: tenemos dos líneas de colectivo, ¿no? El verde y el azul. Y decimos que el verde no es como el tiempo, porque el tiempo pasa. El verde no pasa nunca. Pero acá el tiempo pasa. Se puede adaptar. Es la ley de Murphy, como decía el Capitán Bosch. Todo lo que puede matizar. Olvídate, la vamos a robar, la vamos a empezar a aplicar acá. Acá tenemos un par de líneas que también. Olvídate. Y bueno, tengo un par de cuentos también, pero no sé, eso lo hacemos después del programa. Depende de la hora. Claro, depende de la hora. Tira chistes situacionales. Para cada situación tiene un chiste, así que. Estamos, yo creo que ya para, nos toca despedirnos. Para irnos a la estatua. Despido primero, chicos, gracias por todo y sé que nos vamos a volver a ver pronto. Y de allí estaremos en una hora. Señorita, por favor. Saluda, por favor, Rocío. Muchas gracias por todo, nos vamos a estar esperando en Necochea cuando quieran, son bienvenidos. Listo. ¡Vamos! ¡Ya nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, se quedan esperando con ustedes, después el mate. Ahí. Aprovecho. Rodito mate para todos. Quiero. Chicos, gracias por participar, por estar acá y bueno, un abrazo y a bueno, todos. Dale, quiero antes de cerrar aprovechar para desearle un feliz cumpleaños y los felicito en la parte de seguridad al señor Nicolás Solari, para quien pido un gran aplauso. Nico Solari. Feliz cumpleaños, Nico. Nos vamos. Muy rico la sábado de noche, el cumpleaños, Nico. Bueno, y así cerramos este programa de lunes 10 de abril con cumpleaños de Nico, especial de CLS y especial de visitas especiales y especial de jamón también. También, lo que con los especiales. Así que bueno, cerramos, nos encontramos una vez más el lunes que viene a las 6 de la tarde acá por Radio Central Mendoza. Los esperamos a todos, un gusto haber compartido otro programa más con ustedes y hasta la próxima. Buena semana, ¿eh?